frente lo escondí, de la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero que va taconeando fuerte, sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero. Chiclana pa' corriente, de Chiclana pa' corriente, y por vos amargamente lloró su pobre viejita, por tu culpa Carmencita quedó chapaleando barro, por vos el zurdo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra, y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro. En un bandola insinuante y que sale agonizante mientras se baila y se aspira, un tango sos como una tira de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal. Cuánto empedrado en el medio de la canción y sin perder la melodía. Pero qué errante, qué callejero, qué intenso, ¿no? No, y yo pensaba, Cadícamo no creo que haya leído a Freud y mucho menos hablado o leído a Mazzotta, pero que entendió cabalmente lo que se juega en ciertos sentimientos cuando dice sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero. Yo realmente podría decir tantísimas cosas más si alguien la dirá con más autoridad que yo, seguramente, pero si no se te pone la piel de gallina escuchando esto, es que tenés que hacerte una transfusión, viejo. ¿A qué cumbre llegó la música nacional, no? ¿A qué cumbre llegó? ¿Se podrá repetir? Acá estoy viendo la versión de Ariel Ardit de Tres Esquinas. Hay músicos jóvenes que intentan reprisar, que intentan relanzar el género. Algunas composiciones nuevas, inclusive. Es muy difícil lograr todavía un equilibrio de valoración a la hora de comprender si hay altura a la hora de llevar adelante composiciones nuevas o no, que estén dentro de los lineamientos de las previas, pero al mismo tiempo generen una ruptura. No es fácil hacer una evaluación cuando el género llegó a cumbres tan importantes. Seguramente, pero la creatividad popular se va a extender dentro o fuera del género que estamos aquí disfrutando, porque los pueblos no detienen esta mirada que después el intelectual puede sofisticar distinto, o el poeta, si querés, pero que en definitiva lo que expresa está en la base de todo tipo que late, y así llega en el tango y tal vez no llegue en el mismo género, pero nada, la creatividad criolla no se va a detener por cuatro o cinco cosas publicitarias que le pongan en el medio de su camino. Tendrá mesetas, bajadas, pero seguramente el pueblo argentino, el pueblo rioplatense y todo el criollismo va a seguir produciendo cosas así, con otra letra seguramente, pero así que te ponga la piel de gallina, como escuchar eso que te dije y otras tantas cosas que nos decía Rosita Quiroga con el bandoneón de Silvia Quito. Una belleza. Igual te digo, no es fácil, porque una cosa es la composición nueva, me encantan las nuevas músicas, no tengo ningún problema, ni soy para nada sectario, y difundimos los distintos géneros. Ahora, en particular el tango, es de muy difícil equiparación. ¿Sí? Es de muy difícil, por la densidad, la profundidad, por el tono, es decir, hay una serie de elementos que configuran el logro, el gran logro cultural que significa el tango, que no son fáciles de hallar, aun cuando haya pespuntes de poesía en otras músicas, de hallar en géneros nuevos, diferentes, transformadores. No está claro que ello pueda llegar a transmutarse. Me parece que hay composiciones y hay tendencias dentro del tango que pueden configurarse como géneros únicos, como un elemento insuperable a nivel artístico. Bueno, justamente lo que estamos glosando, comentando, que es de autoría de Cadícamo, como decíamos, el propio Adolfo Enrique era muy pesimista en cuanto al futuro del género del cual él fue una pluma maravillosa. Pues fíjate que Cadícamo hizo esta milonga y después termina diciendo aquello que machismo aparte, las mujeres siempre son las que matan la ilusión, y dice, pues es la madre de este mundo, la única que nos perdona, es la única verdad, es mentira lo demás. Uno puede, volvemos al psicoanálisis, ¿sí? Habrá leído, no habrá leído, lo cierto es que se dio cuenta de varias cosas, ¿sí? Y se dio cuenta sin tal vez proponérselo. Lo hizo, según él decía, en el medio de una corriente generacional que lo colocó allí. No lo sé, la verdad. Sí, sí, la realización es razón y emoción conjugada. La realización es eso. Hoy vas a entrar en mi pasado, los tres tiempos. Ayer, uh-huh. Hoy y mañana. Hoy vas a entrar, claro, en mi pasado. ¿Sí? Es yo no sé si se esforzó en hacerlo, ¿no? Como Gardel cuando escribían con Lepera, sus ojos se cerraron, no sé. No, lo de Lepera es impresionante. Claro, como eso y sí va a ser muy difícil alcanzarlo. Lo que sí, yo soy muy optimista con la creatividad en general, porque... Ah, sin duda. Eso se mantiene vivo, es cierto. Y se recrea, se reconstruye en otro género. Digo, no es fácil, no es fácil la profundidad de determinadas instancias alcanzadas. Pero y aún, gratamente difundimos todos los géneros aquí en la gráfica. Sí, sí, claro. Y vos fíjate que en el humor, esto que cambiamos en las redes sociales y que uno está preocupado y por momento corta su preocupación con una risa frente a un chiste. Digo, qué ingenio increíble que tiene que Usina de pensar las cosas sintéticamente en una imagen o una frase. Y causa gracia como gestiones de catarsis frente a lo que le está preocupando a uno, molestando. Y eso es, yo no sé si pasa en Checoslovaquia, no lo sé, no conozco, no, reconozco que no tengo muchos amigos checoslovacos, pero realmente mira, ahí en ese volumen del que estamos hablando, algo de Lina es terminante, ¿no? Dijo dos cosas. Una, digamos, vamos a decirla, de paso le echo la culpa a Dorina y listo, y la puedo decir. Pero él dice, y es cierto que a los argentinos le tienen bronca en algunos países, le tienen bronca porque somos buenos, ¿no? Es decir, cuando nos proponemos una actividad, y esto enlaza el tango con lo que hablábamos de la industria un bloque atrás, cuando hacemos las cosas las hacemos bien. Y eso a veces genera bronca, ¿no? Y el otro tema decía, fíjense que migraciones europeas combinadas con las americanas hubo en todo el continente, del norte al sur, puede corroborarse, pero refa sí solamente se compuso en la Argentina. Es un orgullo que puede bordear cierto nacionalismo que a algunos les puede parecer... chauvinista. Generar rechazo, ¿no? Pero en realidad algo de eso hay, y creo que viene a cuento decirlo, admitirlo, sentirlo, plantearlo. No te quepa la menor duda, siempre con Walter Piazza, quien siempre manda saludos para toda la audiencia, y ya cuando podamos volver al estudio allí lo vamos a tener. Recordamos una anécdota cuando salió nombrado Bergoglio Papa. Bueno, yo recibía llamados por algún tema específico, pero hacía 15 minutos y nadie sabía que iba a ser nombrado Papa Bergoglio, por lo menos la opinión pública, ¿no? Y me llegó un mail ¿no? De Piazza, que a su vez se lo habrá hecho otro, o sea que tardó 15, 20 minutos la noticia, media hora, donde decía una cédula de identidad, decía Jorge Mario Bergoglio, 1934, Tacuarembó, Uruguay. Era una cédula uruguaya con la foto de Bergoglio. ¿Sí? Digo, ¿cómo alguien lo pudo pensar en 15 minutos? Tomarse el tiempo a hacer la cédula, ponerla. Realmente eso pasa en el Río de la Plata. No me jodan que no pasa en otro lado. Porque debemos involucrar en la gran historia del tango al Uruguay, sin lugar a dudas. Bien, bien la mención. Vamos a la salida, Nehuen, que esto se termina y tenemos muchos mensajes, muchos saludos. Fabiana Milcar Cabanellas dice, con la privatización, un tal Morán, mendocino gorila, entró con una perita al club YPF y lo demolió. El club se fundó en la década del 30 y fue el lugar donde varias generaciones de pibes y pibas de Berisso y Ensenada nos forjamos en varios deportes, como natación y básquet. Y nos dice aquí Carlos Zaira, yo jugué muchos años de pibe para el club YPF. Fue desguazado a conciencia a comienzos de los 90. Hoy ese terreno es parte del Instituto de Educación Física Romero Brest. Arriba la cortina y vamos al cierre. Aquí Marco Gustavo Vieites exalta a Agostino Vargas. Esos angelitos, sí, le dice Alito AEP, ya no nos queda tiempo para más. Gracias a todos. Ojalá hayan disfrutado tanto como nosotros hacer un programa de esta naturaleza, de estas características. Y ojalá el patriotismo que exudó el programa se transmita de manera adecuada. ¿Te quedó algo en el tintero, Hernán? No, también la mención de Martín ayer muy atinada sobre el desguace en aquel tiempo también de Río Santiago, de Elma, y de una actividad que yo tenía a veces cercana, que es la náutica deportiva, la cantidad de astilleros que funcionaban, pero en forma competitiva con los mayores astilleros de Italia y de Estados Unidos, nombremos a Canestari, Paglientini, Reg Nicoli, que fueron también en el mismo tiempo desguazados por una maquinaria destructiva, porque un estado empresario, como decía Yerbe, nutre a todo el esquema de pymes, no es pymes contra empresa grande, es todo junto que se va produciendo en ese círculo. Y eso es lo que teníamos, y eso creo que es a donde tenemos que caminar. Esto es lo que quería decir. Y queremos transmitirlo en tiempo presente, porque Río Santiago, por ejemplo, es un gigante dormido. No es que hay que volver a armarlo. Hay que reconfigurarlo, pero relanzarlo. Es un gigante dormido que sigue existiendo. Hernán, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y a toda la audiencia. Y seguimos el martes que viene con más tangos. Omar Zanariñi ha estado en la producción, Nehuen Guzmerotti en los controles. Lo saluda Gabriel Fernández. Yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz. Eres la sombra que da. Eres la luz que detrás alumbra la